todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y hoy viernes, 8 de octubre, los jóvenes de la Unidad Popular están homenajeando a Ernesto Che Guevara, que en un día como hoy caía en combate, combatiendo al imperialismo, combatiendo a los militares entreguistas latinoamericanos. Hoy, a las 19 horas, en convención, allá en la Casa de Convención, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, los jóvenes de la Unidad Popular van a estar allí con cantina, con canto popular y demás, para recordar y poner arriba de la mesa el ejemplo del Che Guevara, ¿no? Y nosotros queremos resaltar hoy el ejemplo moral que significa el Che Guevara. Porque tanto durante las guerrillas, mientras estuvieron combatiendo allí en la Sierra Maestra, él se proponía como primero en las tareas más difíciles, más riesgosas, en los escuadrones suicidas. Él estaba en primera línea, de primer voluntario, para salir a combatir, al punto de que, bueno, Fidel Castro debía pararle un poco la mano para no perder un cuadro tan valioso como era el Che. O durante la construcción del socialismo en Cuba, también ocupando los puestos que la revolución requería y también ocupando todo el espacio libre que él tenía para hacer voluntariado, para ser de ejemplo al resto del pueblo en la construcción del socialismo, ¿no? El trabajo voluntario, él hacía mucho hincapié en eso, ¿no? La voluntad de hacer las cosas. Y nosotros, tanto dentro del 26 como la Unidad Popular, lo que proponemos es justamente eso, ¿no? No solamente hacer lindos discursos o hacer grandes planes, sino que hay que poner en la práctica lo que se dice, lo que se piensa, lo que se estudia, llevarlo adelante, nosotros mismos en primera línea, ¿verdad? Y eso es un ejemplo a seguir realmente de Che Guevara. Así que hoy, a partir de las 19 horas, allí en la Fonoplatea, se pueden estar acercando todos los compañeros, todos aquellos que están ahí en la vuelta y viendo. Bueno, ahí hay un ejemplo de construcción también, de construcción política, de organización política, en este caso homenajeando a Ernesto Che Guevara. Así que hoy, 19 horas, en la Fonoplatea. Y hablando de esto, lo que venimos nosotros conversando en las últimas audiciones, los recursos estratégicos del país, cómo van quedando en manos de extranjeros, se van esa riqueza acumulada, se va al exterior a parar en cuentas bancarias de vaya a saber quién, o siempre los mismos, siempre en manos de los mismos, así como hablamos de la tierra, el uso de la tierra, en propiedad de quién queda la tierra, hoy en día arriba de la mesa por el tema de los colonos, ¿no? Instituto de Colonización, que pretenden sacarle el poco dinero que tiene para manejarse, y bueno, con la extranjerización que se ha dado en los últimos años, más del 50% está en manos de extranjera. Cualquier fondo de inversión o de pensión de cualquier parte del mundo puede venir y comprar tierras en este país para producir, vaya a saber qué, yéndose al exterior, ¿no? Y en eso contamos la forestación para la celulosa, que se produce en una zona franca y que no dejan un solo peso al país, o la soja transgénica para la industria porcina en China o en cualquier otra parte del mundo, generando una riqueza que no termina en manos de los uruguayos. Lo mismo lo que venimos diciendo sobre el puerto, que acá no se está discutiendo al fondo de la cuestión. Se habla acá de que si es un monopolio o son varias empresas que compitan en el puerto de Montevideo, pero la cuestión central para nosotros es en manos de quién está. Si está en manos del Estado es una cosa, porque ahí podría generar recursos para después ser redistribuido en lo que sea necesario, por ejemplo en el caso de la seguridad social, ahora que están proponiendo, porque hay un déficit fiscal, un déficit del Banco de Previsión Social, para que terminen aumentando los años de jubilación, pagando menos jubilación, erogando menos para el futuro de los uruguayos cuando llega el momento de descansar o de después de haber producido para el país, para el país o para algunos empresarios, después ahora te pretenden aumentar los años de jubilación, ¿no? Y sin embargo hay recursos de donde sacarlo, ¿no? Porque uno dice, vamos a proyectar, ¿cómo nos imaginamos nosotros el país? Y ahí vos tenés que ver ¿Qué es lo que tenés para producir? ¿Con qué te vas a defender? ¿Con qué vas a producir riqueza? Y te encontrás con que en estos momentos el proyecto es extranjerizar, ¿no? Desde, bueno, la telefonía, al dejar entrar la competencia de empresas que son multinacionales, terminás privatizando al mercado y Antel se queda con la mitad de los usuarios o los clientes. Y eso podría ser todo para Antel y después con esa ganancia redistribuir, pero no, terminan dándole la mitad o más a empresas transnacionales que compiten en todo el mundo o en casi todo el mundo, y Antel solo tiene el mercado de los uruguayos, que dicen que es chico, pero sin embargo las empresas multinacionales terminan viniendo, ¿no? Así como decimos, la tierra, el puerto, las comunicaciones, la energía eléctrica también, a través de los molinos eólicos, también terminan yéndose al exterior, mediante la privatización de la diversificación de la matriz energética, como pomposamente le llaman, y no es más que una privatización, ¿no? O cuando hablamos también de ahora la industria cementera, que se está buscando asociar con un privado, o sea, privatizar la producción cementera de ANCAP, también las canteras de calizas, que es la materia prima con la cual se produce el Portland, terminan en manos privadas. Canteras que pueden producir por 100, 200 o 300 años, termina eso también yéndose al exterior. Toda esa ganancia, toda esa riqueza termina yéndose al exterior, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar de todo tipo de tercerizaciones o privatizaciones que se dan en el marco del Estado, de las intendencias también, como la recolección de residuos y demás. Y vemos el ejemplo, cómo esto se permea en todo este sistema político que, bueno, que tanto la coalición multicolor que está en el gobierno como esta posición que se dice ser irresponsable terminan privatizando todo también. Y un ejemplo de ello es el mega basurero que se pretende hacer allá en Cerro Mosquitos, que es nada más y nada menos que una empresa privada manejando la basura del departamento, también cobrando muchos millones de dólares a lo largo de 20, 25 años o 30 años. Y eso es una privatización y son recursos que terminan yéndose hacia el exterior porque son empresas que no se instalan acá. Y lo mismo podríamos decir del sistema financiero. Sistema financiero que en su mayoría es privado y también que genera muchos millones de dólares de ganancia que también terminan yéndose al exterior, ¿no? A sus casas matrices. Y este sistema financiero tenía un impuesto Limava que también el Frente Amplio se lo termina sacando. O sea que ellos generan esa riqueza, ese ahorro, no termina siendo destinado a más producción o a generar o a estimular ciertas áreas de la industria o de la agroindustria, sino que terminan yéndose hacia el exterior, ¿no? Y es muy poco lo que queda acá, como ha demostrado, ¿no? Los depósitos en el Uruguay han aumentado de manera muy importante y también mucho más han aumentado, alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares están depósitos de uruguayos en el exterior, ¿no? Todo ese dinero no está en el país, no está para reinvertirse, no está para generar más riqueza posteriormente distribuir, sino que están pocas manos concentrándose cada vez más, como lo muestran las cifras a nivel internacional, a nivel mundial, la concentración de la riqueza cada vez mayor, y este es un proceso que también se está dando acá en Uruguay, ¿no? Por eso la Unidad Popular el 26 de marzo propone otro proyecto de país, ¿no? Que justamente, y si hablamos del Che y la Revolución Cubana y cuáles eran las ideas que ellos, o cuáles son las ideas que ellos dejaron planteadas, es justamente lo primero que se hace es los recursos estratégicos de un país, los que generan riqueza, los que son esenciales, tienen que estar en manos del Estado. El tema es, ¿en manos de quién está el Estado? Esa es la cuestión también fundamental a tener en cuenta todo esto, ¿no? Por eso, esas son cosas que se han dejado de hablar en el seno de la izquierda, se han dejado en el seno de la izquierda. En este progresismo, en este mundo donde los progresismos van en una dirección que también es la misma que la del multicolor, pero tal vez se plantean algunas mejoras muy suavecitas mientras haya un cierto auge económico, pero después eso se termina derrumbando, ¿no? Ese bipartidismo de que se habla ahora se ha instalado en este país y también, como escuchamos los otros días, Eduardo Rubio, en Brasil también, si no es Bolsonaro es Lula y ahí no hay espacio para más nada, ¿no? Y nosotros decimos que no, que hay otro proyecto, que hay otra forma de hacer las cosas, pero para eso hay que juntarse, para eso hay que organizarse, para eso hay que tener argumentos, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales nosotros decimos que hay que juntarse, para los cuales hay que luchar, ¿no? Y uno de ellos es la lucha por los recursos, ¿no? Esto que venimos insistiendo constantemente y con lo cual a partir de eso uno puede empezar a mejorar las condiciones materiales del país, a generar riqueza que realmente se pueda distribuir entre la población, sobre todo las poblaciones más vulnerables, ¿no? La población que está más marginada, la que no tiene trabajo, la que va todos los días al supermercado, al boliche y se encuentra con que todas las cosas suben y cada vez se puede comprar menos, ¿no? También entre los trabajadores, uno que se mueve en el ambiente laboral, también se habla de lo mismo, ¿no? Cómo se cobra el IVA, cómo te cobran el IRPF, aquellos que superan la franja mínima, cómo te cobran por el FONASA y vos vas a la sociedad y también te cobran por cada paso que das ahí adentro, cada cosa, cada examen que das, te lo terminan cobrando también. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estar en el FONASA si en definitiva terminás pagando por todo encima de todo lo que te descuentan del sueldo, ¿no? Y ahí también tenemos otra visión, ¿no? Nosotros creemos que la salud pública debe estar en manos del Estado. Salud pública debe ser estatal y gratuita y universal para todo el mundo. Y esa es otra visión, son visiones diferentes, por eso a veces se nos dice, pero ustedes le dan tanto palo al Frente Amplio y demás, pero que lo damos porque tenemos otra visión de las cosas, ¿no? Este sistema integrado termina consolidando también aún más la concentración de la riqueza. Son unos pocos que terminan ganando mucho, mucho dinero, dinero de los trabajadores, así como son las AFAP también, ¿no? Y ahora que este comité de expertos, por lo menos la parte oficialista, lo que plantea es extender las AFAP a todos los trabajadores, y esto lo único que va a generar es también más concentración de la riqueza, más inversión en riesgo, porque esto es lo que son las AFAP, esta acumulación de riqueza de los trabajadores que terminan manejando unos privados para prestarlo o invertir en determinadas obras o en determinadas industrias. Y en este caso acá estamos hablando principalmente en lo que invierten es en deuda del Estado, ¿no? El Estado ha encontrado la forma de hacerse esos dineros que eran para la jubilación de los trabajadores, terminan prestándosele al Estado para que en definitiva terminen pagando más la deuda externa, y a través de eso es una constante salida de recursos del país que debieran estar en manos de justamente los trabajadores uruguayos, ¿no? En manos del BPS para pagar las jubilaciones, y eso termina en el sistema, de alguna manera termina en el sistema financiero para la especulación. Bueno, pero todo esto que venimos nombrando constantemente, los recursos, la tierra, el puerto, el agua, y ahora el agua, que están con el plan Neptuno también, que es otra privatización encubierta, porque es una obra que termina, la van a terminar haciendo privado y de alguna manera se la van a estar cobrando, si no es a través de la gestión, va a ser a través de las tarifas, va a ser a través de alguna manera se van a terminar cobrando esa cantidad de millones de dólares que ni siquiera ellos están diciendo cuánto es. Se habla de 300, 350 millones de dólares, por lo menos en la obra ahí que pretenden hacer así en Arasatí, para potabilizar el agua del Río de la Plata y abastecer la zona metropolitana, ¿no? Que ni siquiera para eso alcanza, se habla que cerca de un 30% de abastecimiento podría estar cubriendo esto, ¿no? Y esto es una privatización también. Entonces tenés la tierra, tenés el agua, tenés la electricidad, es el puerto, es la salud, está todo privatizado en este país, todo en manos, la inmensa mayoría en manos extranjeras, ¿no? Realmente es un proyecto de país que no favorece a la mayoría de los trabajadores, por más que ahora traigan a decir que algunas encuestas dan que o el Instituto de Estadísticas que ha bajado el desempleo, cuando uno va en la realidad no hay aumento de empleo, no hay aumento de salario, al contrario, lo que hay es mayor inflación. Esto es lo que se vive todos los días en la calle, ¿no? Así que bueno, de estas cosas están para conversar, están para charlar, para argumentos para convencer a gente a sumarse a esta lucha, ¿no? Así que recuerden, hoy 19 horas en la Fonoplatea, los jóvenes realizan su homenaje al Che Guevara, a los jóvenes de la Unidad Popular. Recuerden también, mañana sale el diario La Juventud con toda la información sobre este acto y sobre todo el tema de la seguridad social, sobre cómo está la situación nacional e internacional, sobre todo en América Latina, que están pasando muchas cosas, ¿verdad? Así que bueno, nosotros vamos dejando por acá, nos encontramos nos escuchamos el viernes que viene. Así que bueno, les dejamos un abrazo, buen fin de semana, hasta el viernes que viene.